voy a tu casa, no sé qué me pasa, no sé lo que pasa. Con tanto rulero parece marciano y me tiembla la mano, me tiembla la mano. Y siempre me das la misma respuestita, esta noche hay visita, esta noche hay visita. Sácate los ruleros, sácate los ruleros, sácate los ruleros, que yo también soy visita. Sácate los ruleros, mi nena, sácate los ruleros, estás fea. Sácate los ruleros, que yo también soy visita. Beso en la boca, me arruino la cara, me arruino la cara. Con tantos ruleros tu cuerpo insinúa alambre de púa, alambre de púa. Y siempre me das la misma respuestita, esta noche hay visita, esta noche hay visita. Sácame los ruleros, sácame los ruleros, sácame los ruleros, que yo también soy visita. Sácame los ruleros, oh nena, sácame los ruleros, estás muy fea. Sácame los ruleros, que yo también soy visita. Sácate los ruleros, sácatelos mi nena, sácate los ruleros, esos alambres, sácate los ruleros, que yo también soy visita. Sácate los ruleros.